algo dio. Me señalaste por ser raro, un friki troll. No encajaba en tu sistema y supernova a la vista. Explota mi chispa, quemo los gigas, la nave está lista. Comienza la invasión. Va a ser flotado el campo minado.